CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos que se realizó en Torre Ejecutiva una actividad vinculada al Fondo de Innovación, creado por parte del Gobierno de Frente Amplio junto con UPM, con una presidencia rotativa que hoy tiene la OPP, que en algún momento tendrá el Ministerio de Industria, que es el otro que lo integra, y en otro momento lo tendrá la propia UPM. En donde el representante de UPM en esa actividad, Javier Solari, que es uno de los es el director de UPM en este fondo, que termina siendo un fideicomiso, por el cual además se estaría durante 20 años por parte de la empresa de celulosa estableciendo así un millón y medio de dólares, pero que le permite introducirse en temas que van desde la gama de lo productivo y lo industrial a lo medioambiental y lo educativo, a través de la propia UTEC. Concursos que ustedes saben se han venido realizando concretamente para formar, para trabajar en el ámbito de las empresas de la propia UPM. Y esto es algo que es claro. Javier Solari hablaba en este evento y vamos a escuchar lo que decía el representante de UPM sobre este fondo que junto con el gobierno Frente Amplista han creado. Quizá resaltar la convicción que tenemos que el desarrollo y fortalecimiento de capacidades humanas en el territorio es ineludible para lo que es el desarrollo sostenible de una cadena forestal fuerte. Dentro de las responsabilidades asumidas en el contrato, UPM participa en el Fondo de Innovación Sectorial y en la creación de cada uno de los instrumentos. Vale decir que este primer directorio del Fondo de Innovación Sectorial tiene este doble rol de ser dirigentes del fondo, pero a su vez impulsores de cada uno de estos instrumentos con la participación no solo de la empresa y del gobierno, sino de los distintos actores. Y participa UPM no solo con la parte económica, como decía, sino también con en la participación de ese diálogo con esos actores para impulsar estos mecanismos que tengan que sean un instrumento de desarrollo de largo plazo. Tenemos un compromiso con el país de más de 30 años en el cual podemos resaltar iniciativas similares que la empresa ha tomado, como por ejemplo la Fundación UPM, que participa empoderando a más de 150 comunidades con más de 100.000 personas involucradas en el desarrollo de sus comunidades, más de 70 proyectos, o lo que es la UTEC, que hoy participan en fraiventos gente de todas partes del país, desde Montevideo inclusive. Nuestro rol es poder apoyar esas etapas iniciales, dar un puntapié inicial, aportar capital semilla, pero sobre todo dejar que esas comunidades puedan desarrollarse creando conocimiento que se expanda más allá de lo que es el sector forestal. Entendemos que comunidades fuertes tienen un abanico de actividades económicas que expanden un rubro solo. Aprovechando también la oportunidad, resaltar también de que este Fondo de Innovación Sectorial, como decía el economista Soto, es una innovación en sí misma porque genera instrumentos que marcan un camino de desarrollo de largo plazo. Los centros tecnológicos, tanto de lo que es forestal como de bioeconomía, apuntan a la participación de las comunidades, de los distintos actores del gobierno, de la creación de políticas, pensando en un Uruguay de muy largo plazo. Muchas gracias. Ahí tenía al representante de UPM en este fondo de innovación, creado entre el gobierno de Frente Amplio y la empresa multinacional. Empoderamiento de 150 localidades, capital semilla, algunas de las frases, algunas de las palabras Solari dejó desde el punto de vista de lo que supuestamente hace UPM 1 y hará UPM 2 en consonancia con lo que el gobierno plantea. Fue el propio Santiago Soto, que está de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque sabemos que Álvaro García está dedicado a la campaña electoral, El encargado de desarrollar un poco más de qué se trata este fondo de innovación en el que participan junto con UPM. Y esto era lo que decía. Del fondo está establecido en el propio contrato que establece la conformación de un grupo de trabajo que tiene competencias sobre los temas de desarrollo y los instrumentos acordados. El objetivo es la promoción y el financiamiento de las capacidades humanas y empresariales en relación con la tecnología, la innovación y la protección del medio ambiente. Habla de que estos son imprescindibles para el desarrollo sustentable de la cadena forestal madera celulosa vinculado al proyecto de la planta de celulosa. Este grupo de desarrollo cuenta con el establecimiento de un fondo de innovación sectorial, que es el que estamos presentando en mayor detalle en el día de hoy, que durará transcurridos 20 años de la puesta en funcionamiento de la planta y cuyo financiamiento serán con recursos vertidos por UPM por $1.5 millones por año durante un periodo de 20 años a partir de la puesta en funcionamiento de la planta, más $1.5 millones anuales por 3 años a partir de la decisión final de inversión, que por eso es que estamos presentando las actividades en este momento. Y bueno, esto dice que este valor es ajustado por el 100% del PPI, que es como el precio al productor, digamos, de los Estados Unidos, una manera de que no pierda poder de compra, digamos, el financiamiento del fondeo del Fondo de Innovación Sectorial. El directorio, que aquí estamos presentes, los 3 miembros titulares del directorio, actúa como fideicomitente, está integrado por representantes de la República Oriental del Uruguay y de UPM, OPP y MIEM hemos sido quienes conformamos por rol la delegación, y una presidencia que hemos establecido de manera rotativa, que en este caso, por este periodo, la está presidiendo PP, pero que va a ser en definitiva una presidencia que va a ir rotando. Y el directorio del fondo tiene como cometidos las definiciones estratégicas de los instrumentos que se desarrollan, así como de los fondos que se financian. Por lo tanto, hoy estamos justamente presentando esa planificación y todo lo que tiene que ver con el fondo. ¿Qué forma jurídica tiene este fondo? Es un fideicomiso de administración con un agente fiduciario que es AEF Asset Management, AFISA. Y el fiduciario del fondo establece los convenios de fianza con las instituciones beneficiarias, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar y dar cuenta de las iniciativas que les sean asignadas por el directorio. Yendo más a lo específico, digamos, lo sustantivo del fondo, en conjunto de actividades que el fondo financia total o parcialmente, tiene que ver con 8 instrumentos. En realidad, uno de los instrumentos lo definimos de forma más transversal, pero vamos a estar presentando los avances en cada uno de estos instrumentos: un centro tecnológico forestal maderero, un centro tecnológico en bioeconomía, proyectos de I+D+I, que esos son los que hemos definido incluirlo de forma transversal en las diferentes herramientas, un programa de becas de maestrías y doctorados, un centro de desarrollo empresarial, el programa de desarrollo de proveedores nacionales, la iniciativa del Río Negro y capacitación y asesoramiento laboral en la fase de construcción. Y para cada uno de estos instrumentos hemos definido un esquema multinivel, digamos, de gobernanza, donde hemos trabajado, digamos, y estamos trabajando en cada uno de ellos. Ahí marcaba 8 aspectos en los cuales, como ustedes ven, van desde el medio ambiente, el tema de la producción industrial, el tema de la educación, marcado justamente con aspectos de análisis conjunto entre el gobierno del Frente Amplio y la propia UPM a partir justamente de este fondo de innovación. Soto hablaba también en referencia al tema medioambiental y hablaba de sobre todo el Río Negro. Enmarcado en el tema del Río Negro, se está intentando resolver una serie de problemáticas que tiene ese río, que más que Río Negro es Río Verde, por el tema de la carga de problemas de cianobacterias que tiene y que han degenerado en que después se haya extendido a otros lugares y haya tenido problemas el turismo de muy importantes la temporada pasada y seguramente lo va a volver a tener esta temporada cuando el calor aumente. Y teniendo en cuenta la llegada también de la planta de celulosa número 2, se están intentando hacer algunas tareas de control en la zona, que Soto las explicaba de la siguiente forma. Su descripción, sus responsables y sus fechas de inicio, ya estamos, como verán, en los estudios diagnósticos de los nutrientes de la cuenca, ya estamos en las fechas de inicio de ejecución, ya estamos avanzados en eso. Un proyecto vinculado a la modelación hidrosedimentológica, como economista creo que lo dije bastante directo, y de calidad de agua en el embalse del Rincón del Bonete. La implementación de un programa sectorial de disminución de aportes de nutrientes de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que son fuentes difusas, y el fortalecimiento del proceso de participación y difusión de talleres, que también es otro de los proyectos, digamos, de la iniciativa de Río Negro. Y por último, la capacitación y asesoramiento laboral en la fase de construcción. Estamos con INEFOP trabajando fuertemente y, bueno, justamente esta es una de las iniciativas que también en estos días, semanas, vamos a tener novedades respecto a la aprobación del proyecto. La gestión va a ser por parte de INEFOP y ustedes saben, esta es una de las partes, digamos, más relevantes también de esta iniciativa en esta primera fase, porque justamente es la fase de instalación de la misma. De instalación de la segunda planta de celulosa. Tiene tres patas esta actividad, este fondo, OPP, UPM y también el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Vamos a escuchar entonces, como prometíamos, al ministro Guillermo Mosecchi, que habló también de lo importante de este fondo de innovación que el gobierno Frente Amplista ha creado junto con la empresa UPM. La primera es que nosotros esto lo vemos como construcción de infraestructura. Un proverbio que aprendí ahora la última vez que estuve en China, los chinos dicen, si quieres ser rico, construye un puente. Destacando el rol de la infraestructura como forma de impulso. Y esto es infraestructura. Lo que estamos construyendo con este fondo, lo que estamos buscando construir, es infraestructura de conocimiento. De conocimiento en diferentes sentidos, ¿no? De conocimiento científico, a través de los centros tecnológicos, de las maestrías, de los doctorados, que para nosotros son muy, muy importantes, como bien decía Solari, con una visión de mediano plazo, que es la que tiene que tener una política industrial. Las políticas industriales no se hacen de un año para el otro, sino que son construcciones, como toda política, de mediano plazo. Pero también infraestructura de capacidades, capacidades de trabajadores, capacidades de empresas, y las herramientas eso lo muestran claramente. El segundo aspecto que me gustaría destacar es que, siendo, como decían, una herramienta innovadora, este fondo se apoya, creo que completamente, en herramientas ya existentes en el Uruguay, en institucionalidad ya existente en el Uruguay. Ya tenemos centros tecnológicos de otro tipo, ya tenemos centros de competitividad empresarial, ya tenemos maestrías y doctorados en otras áreas, el Centro de Extensionismo Industrial existe desde el año 2010. Estamos utilizando, en lo que claro que es una innovación, en esta, porque la instalación de UPM es una innovación, estamos hablando de la inversión más grande en la historia del país y en la historia de UPM. Entonces, pero siendo una innovación, utiliza herramientas que se han venido desarrollando en el Uruguay en los últimos 10, 15 años. Eso también son políticas de mediano plazo. Y además, y tal vez más importante, alineado a la estrategia productiva que tiene el país y que también ha venido llevando adelante. En realidad la institucionalidad ha surgido de la estrategia productiva. Si ustedes miran lo que está planteado en este fondo y miran el sistema de competitividad, los planes de Transforma Uruguay, van a ver que hay consistencia, esencialmente porque los que estamos en el tema somos los mismos. Es decir, que cuando diseñamos esto en conjunto con la empresa UPM, hemos potenciado justamente los temas donde coincide la estrategia productiva con los rubros a los que está vinculada la empresa. Yo creo que hay que entender que esto es un acuerdo entre el Estado y una empresa donde ambas partes buscan desarrollarse. Y es totalmente legítimo, donde hay una estrategia productiva y estamos viendo cómo la empresa puede sumar a esa estrategia productiva, lo cual generará beneficio para el Estado y para la empresa. La iniciativa del Río Negro se propone, y lo dice en el título, sostener o mejorar las condiciones ambientales del Río Negro. Cuando decimos esto, no es una frase. Lo que estamos diciendo a continuación son, creo que eran cuatro programas que apuntan a eso. El tiempo dirá si lo lograremos, pero está como objetivo. Está como objetivo. Tarde se acordaron, tarde piaron, dijeron, ya que está con las frases que trajo de China, Monseki, con el tema que si quiere ser rico construye un puente. Bueno, tarde piaron. En este caso es una frase más criolla y tiene que ver con que ya el Río Negro hace tiempo que venimos denunciando y en esta radio ya desde hace mucho, mucho hemos hablado del deterioro del Río Negro, que ahora recién se preocupen por la llegada de UPM2 a esa zona, parece, la verdad, increíble. Danilo Astori, el ministro de Economía, realizó también una ponencia vinculada al tema presupuestal, el seguimiento del tema presupuestal de gobierno, tomándose de lo que son declaraciones sobre todo del Partido Nacional y del Partido Colorado contra el gasto público. Se mostró él como una especie de paladín, de defensor del gasto estatal, cuando en realidad, yo insisto, hay temas como en el tema de las fiscalías de violencia de género que se quedaron sin presupuesto durante la administración del propio Astori, o temas de educación o de salud que no tuvieron el presupuesto necesario, ni hablar del 6% más 1, 6% para la educación más 1 para investigación. Pero vamos a escuchar lo que decía Danilo Astori. El programa de fortalecimiento de la gestión presupuestaria, que pone el foco esencialmente en lo que llamamos genéricamente en economía la política fiscal, lo cual significa además hablar ni más ni menos que del origen y los destinos de los recursos públicos que se utilizan en el país como parte del diseño y puesta en práctica de las políticas públicas. Por supuesto que todo lo que está en juego es importante, pero como últimamente está de moda hablar mal del gasto e identificarlo casi como una mala palabra, por supuesto que inciden en esto los vientos electorales que están soplando en el país y que conducen a todo tipo de tergiversaciones y falsedades. Yo quiero señalar especialmente la importancia que tiene el gasto público para un proceso político que se proponga estimular el avance de la sociedad con inclusión. Esto es, con equidad, con justicia social y con acceso a la protección y a la promoción de los derechos humanos, que esa es la línea fundamental de un proceso inclusivo. Los ingresos son muy importantes, diseñar un sistema tributario justo es muy importante, pero una larga y rica evidencia mundial indica que la herramienta más importante para diseñar políticas públicas en este sentido es el gasto público. Y por lo tanto tenemos que aprovechar estas instancias para fortalecer al gasto público como herramienta política y al mismo tiempo para mejorar su calidad, obviamente. Ahí tenían la palabra del ministro de Economía, Danilo Astori. La carne volvió a subir y ya lleva más de un 40% de aumento en lo que va del año. Esto ya preocupa hasta carnicerías vinculadas a la Unión de Vendedores de Carne. Hablamos con el secretario de la Unión de Vendedores de Carne, Ever Falero, quien entre otras cosas nos marcaba que están teniendo problemas de recesión, es decir, problemas de crisis, que él sabe que ocupan todos los renglones, pero en el ámbito de la carnicería, por estos aumentos sucesivos en el producto, establece que justamente tengan una pérdida de cliente preocupante. Nos decía Falero, venimos sobreviviendo gracias a cortes que estamos trayendo de Brasil y de Paraguay. Obviamente los cortes uruguayos están exportando, pero la dificultad que estamos atravesando es importante. Vamos a escuchar lo que decía entonces el secretario de la Unión de Vendedores de Carne, Ever Falero, con este nuevo aumento de carne que hubo en las últimas horas, que genera en el año, en lo que va del año, en este mes de octubre, más de 40% de aumento en el producto. de aumento en el precio de la carne, lamentablemente, porque la verdad que se nos está complicando la venta con el precio de la carne. Subió 5 pesos por kilo todos los cortes con hueso, y algunos cortes subieron más, como pueden ser los asados, que subieron 10 pesos, algunos frigoríficos, y las colitas de cuadril 15 pesos. ¿Esto responde que a una mayor exportación de producto? No, responde a que se ve que el mercado internacional está pagando más la carne uruguaya y entonces da para que el precio suba, y hay poca oferta de ganado. Los frigoríficos están digamos necesitados por exportar, están pagando el ganado. Creo que el ganado está por encima de la región bastante, porque la hora de la carne importada es lo que nos está salvando, que no tengamos precios mayores, ¿no? La carne brasileña y la carne paraguaya, que está entrando en mucho mayor cantidad que lo habitual, es lo que, digamos, hace que al menos trabajemos algo, ¿no? Valero, me decía que no nos toma el mejor momento esta situación. No, indudablemente. Hay una recesión en las ventas importante debido a estos precios, ¿no? Entonces, más que ya no solo en el rumbo de nosotros, porque por lo que sabemos, en todos los rincones está habiendo han bajado, ¿no? Pero claro, en el nuestro se acentúa porque el precio de la carne en los últimos tiempos, ya con este aumento de hoy, ha pasado el 40% de aumento en lo que va del año, ¿no? Sí, acá lo que juega también es el tema de la acumulación de aumentos que ha habido, ¿no? Sí, indudablemente. ¿Desde la Unión de Vendedores de Carne van a tener algún tipo de reunión? ¿Han planteado alguna posibilidad de ver si se habla con el Ministerio de Ganadería? Sé que son tomadores de precio, pero... No, y esto es un negocio de privado. Nosotros tenemos que hablar con el Ministerio de Ganadería, pero no con digamos, es un mercado libre de oferta y demanda, y bueno, en este momento se está dando esto. Lo único que puede salvar es que esté entrando más carne importada, ¿no? No le veo otra solución. Si se está vendiendo a precios mayores en el mercado internacional, no veo alguna solución a este problema, ¿no? Seguimos con la información. En este caso, el Ministerio de Salud Pública, junto con la Universidad de la República, sobre todo del sector de alimentación y lactancia, realizó un informe vinculado sobre todo a aquellas empresas privadas que muchas veces se meten en los servicios de salud, tanto público como privado, para intentar vender justamente complementos alimentarios que tienen que ver justamente con suplantar la leche materna y algunos elementos que está prohibido venderlos dentro o hacer las promociones dentro de los servicios de maternidad, tanto del ámbito público como privado. Por eso se recogió en distintos centros de salud y hablando con especialistas, con médicos, si conocían la reglamentación además y si habían tenido algún tipo de contacto con estas empresas. Y por otro lado también hablaron con unas 300 madres de niños menores, 330 concretamente, de niños menores de 6 meses. Gastón Ares, que fue representante de UDELAR en este trabajo, decía lo siguiente en esta conferencia en el Ministerio de Salud Pública. Entrevistas a profesionales de salud. En este caso lo que se hizo fue muestrear distintos tipos de profesionales de salud. Por un lado se trabajó con el profesional encargado responsable de la maternidad, el profesional encargado de la policlínica, donde se brindaba la consulta pediátrica, los prestadores privados era el referente de pediatría. Por otro lado, se hizo un muestreo aleatorio de profesionales vinculados a ginecología y neonatología de cada uno de esos prestadores de salud. Y por otro lado, se hizo un muestreo aleatorio de consultas pediátricas y se entrevistaron a los pediatras y además a personal de enfermería, tanto de la maternidad como de pediatría, todo seleccionado aleatoriamente. En total se entrevistaron 154 profesionales de salud, que ahí tienen más o menos su distribución. El 54% pertenecía a un servicio de salud público, el 46% a un servicio de salud privado, y tienen la distribución de acuerdo a la posición que ocupaba ese profesional de salud. Como ven, el 38% fueron personal de enfermería, el 25% personal de pediatría, y así sucesivamente. Lo que se observó fue que los profesionales en general, el 69% indicó que estaba familiarizado con las disposiciones del código. En algunos casos, cuando se preguntaba sobre el objetivo de este código, lo que se resaltaba era la protección de la lactancia materna, no tanto la regulación o la generación de disposiciones en torno a la comercialización y promoción de estos sucedáneos. El 37% indicó que había tenido alguna capacitación específica sobre los contenidos del código, y en lo que tiene que ver con las promociones o con la intención de las empresas comercializadoras de estos productos con realizar esas promociones o contactos dentro del centro de salud, el 14% de los profesionales dijo que en los últimos 6 meses había sido contactado por alguna de estas empresas. A estos 14%, estos profesionales que respondieron afirmativamente, se les preguntó por qué, cuál era la intención de la empresa comercializadora. Como ven en la tabla, el principal objetivo del contacto tuvo que ver con que la empresa pretendía entregar para distribuir a madres, padres y cuidadores de niños y niñas menores de 2 años, materiales promocionales o otros materiales informativos, en algunos casos también regalos o muestras de productos, todas prácticas, digamos, que no están avaladas por las disposiciones del código. Por otro lado, otro motivo de contacto frecuente era para establecer contacto con otros profesionales de salud dentro de ese centro, y en algunos casos se respondía que también para entregar materiales o regalos a los profesionales o para utilizar en el servicio de salud. En lo que te estoy dejando, suena un poco. Luego, lo que se hizo en estos mismos centros de salud fue entrevistas a madres de niños y niñas menores de 24 meses. Lo que se hizo en este caso fue, a partir del muestreo de estas consultas pediátricas, encontrar, reclutar a estas madres durante la sala de espera de estas consultas. Se entrevistaron en total 330 madres. Ahí tienen la distribución: el 55% pertenecía o estaba teniendo una consulta pediátrica en un centro de salud público, y el 45% tenía un hijo o una hija menor a 6 meses. A estas madres se les hicieron distintas preguntas. Una de ellas tenía que ver con si recordaban algún tipo de promoción o publicidad en los centros de salud. Como tienen ahí, la prevalencia de promociones en los centros de salud fue muy baja. Esto está de acuerdo con lo que dio el relevamiento realizado en los centros de salud. Solamente un 2% indicó que recordaba algún tipo de promoción de los productos contemplados en el código, y un 3% de las madres de niños y niñas menores de 6 meses recordó haber visto algún tipo de promoción en los servicios de salud donde habían nacido los niños. Cuando se indagó sobre otros tipos de promociones, el 39% recordó haber visto distintos tipos de promociones. Lo más frecuente, la respuesta más frecuente fue la televisión. Y cuando se indagó sobre el tipo de producto, pueden ver que en la televisión el tipo de producto que más recordaban las madres haber visto eran los preparados para lactantes. En las tiendas y las farmacias también recordaban haber visto algún tipo de promoción vinculada con estos productos. Y en las redes sociales la proporción fue más o menos similar entre los biberones y tetinas y los preparados para lactantes. Ahí tenían la presentación entonces de esta actividad en el Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, el Sistema Nacional de Emergencia, a través de su titular, Traversa, realizó un análisis vinculado al tema de inundaciones y problemas que se han generado. Reitero, en esta semana se van a realizar una serie de actividades vinculadas justamente a la temática de emergencia en el marco del SINAE. Hoy tenían algunas al aire libre, no sé si las van a poder hacer, pero vamos a escuchar lo que decía Fernando Traversa sobre algunos números que ellos manejan. Reducir las vulnerabilidades, reducir la exposición y efectivamente conocer cada vez más y mejor los potenciales peligros que tenemos. También implica gestionar incertidumbre, y por eso el sistema es un sistema que vive creciendo, vive cambiando, y el mayor cambio que tiene que dar es un cambio en su cultura. Por esa razón, para nosotros, la semana de la reducción del riesgo de desastres es una semana sustantiva, porque es una semana donde colocamos en la agenda pública la importancia de comenzar a cambiar paulatinamente la cultura de un país que en una penillanura suavemente ondulada cree que nunca pasa nada. Y en los últimos 5 años, para no hacer referencias a toda la década, más de 100.000 personas han sido desplazadas por inundaciones. Hemos tenido sequías que afectaron en una oportunidad a 12 departamentos, en la otra oportunidad a 9 departamentos. Hemos tenido un tornado que afectó a la tercer parte de una ciudad y que efectivamente ha supuesto un importante desafío para el país. Hemos tenido situaciones como el dengue, la leishmaniasis, han habido incendios, pero también han bajado la cantidad de incendios porque ha mejorado los mecanismos de trabajo con la prevención de incendios y con el ataque a los incendios. Ha disminuido la cantidad de personas que se ven desplazadas por inundaciones porque hay un fuerte proceso de realojos. Ha disminuido la cantidad de personas que se ven afectadas por las sequías, por las políticas activas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, subvencionando seguros para los procesos de afectación, pero además generando fondos de emergencia para responder adecuadamente en las circunstancias. Y además, trabajando fuertemente en la capacitación para pequeños emprendedores para ser más resilientes en su producción. El Uruguay ha mejorado notablemente su capacidad de gestionar los riesgos y lo ha hecho interinstitucionalmente. Por eso, hoy, en el marco de esta semana de reducción de riesgos y celebrando los 10 años, nos alegra estar acompañados por subsecretarios de los ministerios que hacen parte de la Junta Nacional de Emergencia y Reducción de Riesgos. Ahí tenían a Traversa marcando entonces lo que será esta semana, una semana pasada por agua, en donde más que de festejo va a tener que ser de actividad. Creo yo, en algunas zonas se hablaba de crecimientos del río Yi y deben de estar creciendo en algunos lugares más. Espero que deje de llover, como dijo hoy de mañana. Nelson Díaz en la audiocompaginación les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.